mi tierra panameña. Yo nací oyendo el ritmo del cuero, nací mulato sonero, mira yo soy buen rumbero. Soy de pueblo nuevo, yo soy el guaguancó. Soy de pueblo nuevo, yo soy el guaguancó. Abre paso que aquí vengo.